Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Estamos ya, como lo prometido es deuda. Vamos a platicar con Zaira Franco. Bueno, la verdad es de que, Zaira, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, Zaira. Bueno, pues mira, gracias por recibir esta llamada en este sábado soleado, caluroso. Yo creo que medio amenaza con llover quizás más tarde, pero bueno, en fin. El lunes tienes la presentación de tu material discográfico allá en la Fonoteca Nacional. Este recinto, verdaderamente, además de bello, bueno, pues tan interesante y que poco, pero me gustaría que lo visitaran mucho más los mexicanos. Pero platícame, por favor, de tu producción discográfica. Pues mira, es un disco que gira en torno a la muerte y, por supuesto, a mi identidad mexicana. Y otro elemento que sí es muy importante en el disco es la poesía. Musicalicé dos poemas, uno de Jaime Sabines y uno de Octavio Paz. Y pues los dos giran mucho en torno a la muerte, ¿no? Y sobre todo el de Jaime Sabines, que pues invita a celebrar la vida, a embriagarnos, a ser felices, a hacer el amor, a vivir intensamente, ¿no? Que creo que es una de las cosas que nos da la magia a los mexicanos, ¿no? Que siempre estamos con la muerte de frente y ahí radica nuestra inmensa alegría por vivir, ¿no? Ahora, mira, algo que destacaría es que, bueno, en este material tú fusionas pues distintos géneros, ¿no? Fusionas blues, funk, son jarocho, bolero, y que esto en realidad lo que representa, Zaira, es justamente lo que es nuestra sociedad. Es una sociedad que, bueno, pues es un crisol de culturas, un crisol de manifestaciones y de propuestas de distinta índole, de distinto origen, con distintos matices, y que, bueno, pues está plasmado precisamente en esta propuesta discográfica que tú presentas. Así es, sí, el disco tiene muchos ritmos. De hecho, cada canción tiene un ritmo diferente y eso es algo que también a mí me fascina en cuanto a que no es esa clase de discos que lo pones y es el mismo ritmo repitiéndose y que de pronto parece la misma canción, sino que cada canción tiene su ritmo particular, fusionado además, y es un reflejo también de mi manera de ser, que yo pues amo la música en todas sus expresiones. Y no me gusta definirme como una cantante de blues o cantante de jazz o cantante de bolero, sino pues soy una cantante que ama la música y que le gusta arriesgarse. Sí. Bueno, pero además, digo, finalmente, como tú bien lo dices, nunca has estado encasillada así en un género tal cual, sino que, bueno, esto es, repito, es una muestra de tu inquietud y que además también le das apertura y salida a distintas propuestas y manifestaciones artísticas. Así que, si tú pudieras, así en pocas palabras, definir un poco el estilo de este disco, ¿tú cómo le llamarías? Pues mira, en un término como muy general, yo le llamo fusión latina. Ándale, fíjate que sí. Sí, fíjate, estoy de acuerdo, fíjate que le diste muy bien el clavo, porque sí, efectivamente, que además lo es literalmente, es una fusión latina de ritmos que además son muy característicos de nuestros, ¿no? Muy nuestros. No solo mexicanos, ¿eh? No solo mexicanos, dices bien. Claro, sí, porque por ejemplo hay un montuno que pues bueno, tiene su origen en Cuba, ¿no? Pero que también nos es muy familiar en México y que pues digo, toda la música latina, si bien muchos compositores de Cuba y de Argentina y de muchos otros lugares, pues en esa época dorada de la música mexicana, estuvieron en México, ¿no? Porque México siempre ha sido una gran puerta para las artes, ¿no? Para todos los artistas de Latinoamérica e inclusive para los artistas de España, ¿no? Fíjate que esto que dices es muy grande, es muy diverso, hay una gran cantidad de público por fortuna yo veo que el público mexicano es muy participativo. Esto que dices me recuerda, Zaira, que hay un festival de son montuno en Veracruz, importantísimo, con la mayor relevancia, y que en alguna ocasión que yo, fui, la verdad es que lo disfruté muchísimo, incluso develaron una estatua de Benny Moré. Esto es en el Callejón de la Lagunilla, ahí justo en el centro histórico de Veracruz Puerto, y que, precisamente este festival de son montuno, pues se lleva a cabo en estos callejones, y que lo único que se escucha precisamente, ¿no?, es, bueno, el son cubano, son veracruzano, son montuno, entonces, y que es en las calles, y que hay una fusión ahí, una fusión y una mezcla verdaderamente muy, muy interesante, y una hermandad que existe entre el pueblo veracruzano y el pueblo cubano, que verdaderamente a mucha gente pudiera impresionar, pero no es de lo más común que pudiéramos imaginar. Sí, claro, y por ejemplo, yo tengo conmigo un artista magnífico que toca son jarocho con el arpa, que podrán ver el lunes en la fonoteca, Augusto Castillo, que es un virtuoso. Él grabó en el disco también una canción, que es el poema de Octavio Paz, que también, por cierto, vamos a presentar, a hacer público próximamente el videoclip de esa canción que quedó pues bien bonita. Pero bueno, sí, también está el arpa, por ejemplo, ¿no?, que se usa en el son jarocho veracruzano. Y pues bueno, sí, en el disco incluimos todas estas cosas, ¿no? Y como bien dices tú, pues tratar también de unificar todos los pueblos que somos México, porque somos muchos pueblos, ¿no? Hace muy poco justamente estaba yo diciendo eso, fíjate, que México es como la unión de varios países, porque cada uno tiene características muy distintas y a la vez son estos rasgos son los que nos representan internacionalmente y también regionalmente aquí en nuestro país. No obstante, bueno, pues tenemos una constante que es nuestro queridísimo México, y que además yo aplaudo verdaderamente y te reconozco este afán promotor cultural de nuestro país. Y que, bueno, y la verdad también, ya un poco ya como comentario personal, bueno, pues sí, qué bueno que mencionas el arpa, puesto que es bueno, yo soy de origen venezolano y que bueno, en las gaitas y en la música llanera venezolana, bueno, pues siempre pues se usa muchísimo el arpa, y que ahí por ahí también tuve un tío incluso músico y tocaba el arpa, y que efectivamente esto viene a colación de la fusión de distintos ritmos y géneros de nuestra América. Así que, pues, Zaira Franco, verdaderamente tendrás mucho éxito. Repítelo tú. Esto es el lunes, ¿a qué hora en la Fonoteca Nacional? El lunes 15 de mayo, o sea, ya pasando mañana, a las 7 de la noche en la Fonoteca Nacional, que está en Coyoacán. Y pues la entrada es gratuita, pueden ir niños también, que eso es lo bonito, ¿no? Que en estas salas pueden entrar, claro, todas las edades, y el concierto es para todos. Y pues espero que me puedan acompañar. Yo pues tengo un gran compromiso con nuestra identidad, con nuestro México, con generar un amor profundo por nuestra raíz, por el mexicano que ahora somos, y también sin duda por el mexicano que vamos a lograr ser, que pueda transformar, ¿no?, el país y pues obviamente el mundo entero, ¿no? Pues te felicito, Zaira Franco, te mando un abrazo y un beso y todo género de éxito. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Zaira Franco. Bueno, pues ahí está su presentación en la Fonoteca Nacional el lunes. Y vámonos a México, en el corazón de México. Bueno, pues justamente, seguramente usted, si se ha dado una vuelta por el Zócalo Capitalino, por la Plaza de la Constitución, el centro histórico de la Ciudad de México, bueno, pues seguramente ha visto en la explanada, bueno, pues ahí una serie de exposiciones de toda la República Mexicana, de todas las entidades federativas, y que es una muy buena oportunidad para todos los capitalinos de darse una vuelta imaginaria por todo nuestro país. Y que además, bueno, podemos encontrar distintos productos, en fin. Pero para esto mejor que nos platique su directora general, que ella es Guadalupe Gómez Collada, que además tengo el gusto de conocer hace muchos años, que la quiero mucho y que además le reconozco toda la labor de promotoría cultural que ha tenido a lo largo de su trayectoria profesional, que es muy rica y muy extensa. Así que, Guadalupe Gómez Collada, ¿cómo estás, Lupita? Pues muy bien, muchas gracias y muy agradecida con esta presentación. Muy amable, Federico. Ay, Lupita, no puedo decir menos, no puedo decir menos. Y que además, bueno, pues, oye, siempre has tenido proyectos muy, muy interesantes, Ritos y Retos del Centro Histórico. Además, bueno, pues has apoyado, ¿no?, en el fideicomiso del Centro Histórico, en fin. Y que, bueno, hoy por hoy, bueno, pues en México, en el corazón de México, que es una labor, pues titánica, Lupita, ya lo habíamos platicado, y que, pues lo lograste y además muy bien hecho. Yo creo que era muy importante que esta Plaza de la Constitución, que es el corazón de México, recibiera y se abriera para recibir a todos los estados de la República con su oferta turística, su oferta artesanal y sus productos gastronómicos, como mermeladas, salsas, quesos. Hay una infinidad de productos y era un sueño. Sí, yo he estado en muchos proyectos, pero esto era un sueño de poder ver a toda la República en el lugar que le corresponde, porque la Plaza de la Constitución es donde nace la nación mexicana y esta plaza es de todos los mexicanos, de norte a sur, nos pertenece a todos. A ver, ahora, Lupita, sí, tú, se oye muy bonito y tú lo dices muy, muy bonito, casi poético, pero, detrás de todo esto bonito y la frase bonita, México en el corazón de México, y la parte romántica de que tenemos la presencia de distintos estados y todo lo que tú quieras, tú eres mi amiga y perdón, pero, y repito, esto se oye muy bonito, pero detrás hay mucho trabajo, Lupita. Y que la logística para organizar un evento de esta envergadura, pues no es fácil, no es fácil. Platícame un poco de cómo fue toda la negociación y toda la operación para poder lograr esto en la Plaza de la Constitución. Solamente te digo que para poder hacer una feria como esta, lo único que se necesita es pasión y un gran amor por México. Y eso es lo que yo le aporto a esta feria. Esto no se hace si no se hace con pasión, con entrega, con muchas horas de trabajo, mucha gente involucrada, no tanta, en mi oficina somos 5 y esos 5 la hicimos, y con todo el apoyo, así es. Así es. Oye, y además, oye, qué bueno que lo dices, porque además, seguramente, porque digo, cualquiera podría decir, bueno, pues uno va negociando y se van haciendo las cosas. No, seguramente te topaste con algunos obstáculos. Nárrame alguno. Muchos obstáculos. Sí, ¿no? El primero fue, sí, por supuesto, muchísimos obstáculos, pero la vida y en general es una carrera de obstáculos infinita. Entonces, cuando tienes un obstáculo, brincas uno y hasta el otro, y así ha sido esta feria, una carrera de obstáculos. Pero lo interesante y lo apasionante es irlos brincando y trabajar con gente que verdaderamente vale la pena que estén aquí. Anoche y les hice un recorrido a muchos de los artesanos que están aquí y con ver la cara de dos señoras Rarámuri que vinieron, ver la cara de ellas viendo el Ángel de la Independencia y caminando por, más bien paseando en el turibús por Reforma, con eso yo ya me doy por bien pagada. Bueno, y fíjame, perdón que te interrumpa, pero lo tengo que decir, Lupita, a lo mejor luego me regañas, pero lo tengo que decir. Pero yo ayer que fui a darme una vuelta, que ya me había dado también otra vuelta en estos días cuando fue inaugurada, en fin, la verdad es de que la misma gente de las entidades federativas no tenía ni idea o la conciencia de la trascendencia que podía tener esta exposición y que de verdaderamente están felices, están muy satisfechos de lo logrado hasta ahorita. Mira, nada más hace decir que lo que ellos pensaban vender en 10 días, lo vendieron en 2 días. Entonces, hay stands que se quedaron sin mercancía y están cerrados. Entonces, ¿por qué viene la mercancía en camino? Se están preparando, está llegando un montón de mercancía que ellos traen para el próximo, para este fin de semana, que va a ser el gran cierre, que vamos a tener mucha música, mucha danza. Vamos a tener muchísimas cosas. Hay un gran movimiento en la plaza. Y entonces, de pronto ves llegar personas vestidas que van a bailar jarocho y vas, ves por allá a la Guelaguetza y por acá. Y eso es maravilloso. Sí. Sí, y qué bueno que lo mencionas. Lupita, se nos terminó el tiempo, pero vamos a hacer la invitación para hoy y para mañana, que son los últimos días. Dime. Estamos hasta el domingo. De 10 de la mañana a 7:30 de la noche. y aquí los esperamos. Es totalmente familiar, totalmente limpio, está muy agradable. Véngase, se la van a pasar muy bien. Sí, sí, muy bien organizada, Lupita, te felicito. Y además te comprometo a que me mantengas informado para así, a través del Punto Crítico, bueno, pues lo demos a conocer, y de Radio Fórmula, darlo a conocer a la gente que nos sigue y que nos escucha. Muchísimo gusto, yo encantada. Gracias, gracias, Lupita Gómez Collada. Gracias a ti, Federico. Gracias, buena tarde. Bueno, pues ya lo escucharon. Ahí están, ¿no? Ahí están mis recomendaciones para el fin de semana. Yo soy Federico Valle, también lo escucho, digo, lo invito a que me vean en la televisión allá en Efecto TV, hoy a las 9 de la noche y mañana a las 8, a las 13:30 y también a las 21:30 de la noche. Así que, bueno, pues, estamos en contacto. No se vaya. Continuamos aquí en El Punto Crítico, que tenemos mucha más información. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.